24 años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla. Disfrútala solo en cines. Por aquí leyéndolos, estaba muy concentrada leyéndolos a través de redes sociales, porque Alejandro nos pidió una canción que nos hace viajar en el tiempo hasta 1982, cuando Prince lanzaba 1999. ¿Quieres vivir tus vacaciones al ritmo de rock? Con Atrápalo, encuentra grandes descuentos para tu próximo viaje y podrías ganar unas entradas dobles para ver a Lenny Kravitz en vivo. Ingresa a atrapalo.com.co y revisa los términos y condiciones. Es tu momento de rockear. RNT 23637. Escuchemos a Sabrina Carpenter. Esto es Espresso. Ahí estaba Clean Bandit con Rather Be sonando en las mañanas en la X. La siguiente sección es patrocinada por Arequipe Alpina. ¡Qué delicia! Nuestro sabor está siempre con los colombianos. Un sabor sorprendente, único. Un sabor que enamora. Arequipe Alpina renueva tu dulce amor. Presenta la pregunta del día de hoy. Una pregunta que nos gusta bastante, sobre todo porque lo contábamos ayer, ya hacia finales del año, diferentes plataformas de streaming musicales empieza a hacer como un conteo de lo que uno más ha escuchado durante este 2024. Sí. Por eso queremos saber cuál fue esa canción que ustedes más escucharon este año. Es que uno a veces se lupea, ¿no? Sí, claro. Y la pone y la pone y le gusta un montón. Y pues hay muchas canciones, puede ser nueva, de repente sí. Un estreno que uno diga, qué buen estreno, o puede ser un clasiquito de esos que uno siempre escucha. Tal vez alguien tiene una canción de despertador, sí, que le gusta bastante y con esa arranca el día.